pensar para no culparme, intentando controlar tus malditos celos que no van al caso. Ya lo pienso bien y ya no me caso. Es mejor sin ti. A mí no me gusta que me quieran imponer. Y no me prometes que te vas a componer. Ahora otra pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguir aguantando. Y no será conmigo la familia hermosa que he soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario, lo que necesito. Dejé de quererte, de sentir bonito. No será conmigo la boda en la iglesia, ni tampoco la luna de miel en Grecia. Eres complicada, eres inmadura, no entiendes razones, ya no tienes luz, ya no será conmigo. Cabecita dura. Es mejor sin ti. A mí no me gusta que me quieras imponer. Y no me prometes que te vas a conformar. Ahora otra pareja que estaba buscando y ya no te pienso seguir aguantando. Y no será conmigo la familia hermosa que has soñado tanto, niña caprichosa. Eres lo contrario,